Cet album s'appelle Natural Disguise. Tennessee, USA, era Half Noise, el proyecto solista de Zach Farrow, el que fuera baterista de la banda Paramore, que denominó a su tercer álbum del 4 de octubre Natural Disguise, y el tema que escuchamos era Woodstock Snap, chasquido de Woodstock. Y así llegamos al 11 de octubre, día en que salió el octavo disco desde el año 2001 del grupo inglés Elbow. Un disco bastante oscuro, que habla del Brexit, del incendio de las Grenfell Towers y de las muertes de sus padres y dos amigos cercanos. Llegó al puesto número uno en Inglaterra y se llama Giants of All States. Lo que vamos a escuchar justamente es acerca del siniestro de Dexter, Dexter and Sinister. Thank you. slow for Dexter and Sinister. I've the heaviest heart jackhammering in me. And I don't know Jesus anymore. Y vamos a Los Ángeles, donde la banda Starcrawler, surgida en el año 2015, edita su segundo álbum, The Boor You, y lo que vamos a escuchar es Hollywood Ending. Mistakes. after horror finally found. The Julius Ember finally found. God's face in an acorn finally found. The rattle of cold bombs, a furious sound. Agujeros en el techo, agujeros en la cabeza de los valientes, los fuertes y los muertos. Víctor Jara finalmente encontrado, el traqueteo de los huesos fríos, un sonido furioso. Clama Comet Gain, una banda formada en 1992 en Inglaterra, en su octavo disco Fire Racers Forever. Víctor Jara, Finally Found. We'll be right back. Este programa con las novedades se encuentra ahora en Alemania, en Berlín, con Cadaver, una banda que se formó en el año 2010, siendo For the Dead Travel Fast su quinto álbum del 11 de octubre. El tema que hemos escuchado, Long Forgotten Song. Y ahora nos vamos a Portland, en Canadá, y nos encontramos con un quinteto enteramente femenino, Blackwater Hollylight, que sacan su segundo álbum, Veils of Winter. Y vamos a escuchar el tema Motorcycle.